buenas tardes, señores pasajeros. Espero no les moleste mi presencia. Yo solamente pido unas monedas, no robo. Y espero que les guste esta canción que dice algo más o menos así. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Si ya estás cansado de la música que escuchas en los peceros, pendiente por Rock and Radio. Buenas noches, estamos en un programa más de Pendiente. Yo soy el Ane y estoy aquí con el Guma, que nos va a acompañar en esta transmisión. Buenas noches. Hola. Son las 3:50 de la mañana, creo. Bueno, no sé a qué hora sean, pero bueno, aquí vamos a tener unos invitados especiales. Tenemos a Luis y a Ángel del programa Invasión. Del programa Invasión, y también pues, vamos a tener sorpresillas, arreglar rencillas y todo eso. Bueno, escuchamos la canción de Mr. Wilty de Gula, del disco que tiene. Bien. Un bastante buen disco. Sí, la rola se oía bien, digo, bastante bien. Pero si algún día lo pueden conseguir, que creo que ya está medio cabrón conseguirlo, cómprenlo, no lo duden. Esa canción estaba dedicada a Salinas, pero yo creo que se puede dedicar a cualquier político. Yo creo que ya que se está acabando el sexenio de Fox, nada, les dejo una pregunta, ¿ustedes qué harían? ¿Lo felicitarían o le mentarían su madre? Bueno, eso yo creo que ya es personal de eso, la personal persona de cada quien. Personal persona de cada quien, güey. No, ya córtalo, güey. No, ¿cómo crees? Eso se tiene que quedar. Está bien. Acaba de llegar Ángel. Acaba de llegar Ángel. Es la voz oficial del Híjole. Híjoles. No nos puedes defraudar, Ángel. Hoy nos tienes que... Que deleitar un poquito. Que deleitar con un híjole. A ver, Ángel, por favor, hazlo tuyo. Güey, está bien, nos bueno, acaban de decir que no se puede. Que no se puede, que está vetado, que solo es para invasión y para darles más rating a ellos. Pero bueno, eso ya... Ya ahí se ve qué calidad de productor tenemos. O sea, no nos apoya. No, pero... no nos corta, nada. Nos corta el sueldo, güey. También. De hecho, ya estamos pagando más. Estamos pagando un poco más, pero bueno. pero bueno. Ahora, la próxima canción va a ser la de Rich Man, del Roadrunner. Bueno, el Roadrunner United, que es así como un disco que hizo esa misma compañía de Roadrunner para celebrar su 25 aniversario. Este disco lo hicieron nada más 4 artistas que se dedicaron a liderear a 57 artistas de otras bandas. Cold Chamber, Slipknot. Y el niño también entra en Roadrunner. El niño, ¿no? Exacto, Sepultura. Es una mezcla muy buena de varios músicos. La verdad, si alguna vez llegan a ver el disco, la verdad, yo he escuchado unas canciones tan muy buenas, la verdad. Es varios, como mencioné antes, mezclas de ritmos. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que es The Rich Man, con Corey Taylor en la voz del Roadrunner United. Gócenla. But I still can't comprehend it. Bueno, acabamos de escuchar de The Rich Man, del Roadrunner United, de All Star Seasons. Bueno, en la voz pueden encontrar a Corey Taylor. ¿Quién más pueden encontrar ahí en guitarras, bajo y todo eso? Bueno, en guitarras pueden escuchar a Robert Flynn, a Jordan Whelan, Christian Old en el bajo y Andrew Herrick en la batería. La batería. Bueno. Se te olvidó mencionar Corey Taylor. Bueno, todos los demás no sé bien de qué grupo sean, pero Corey Taylor. Corey Taylor está, es el vocalista de Slipknot y de su proyecto alterno que es Stone Sour. Stone Sour. Es de hecho, bueno. Es muy bueno Stone Sour. Me gusta bastante Stone Sour. Pero bueno, este es nuestro bloque dedicado a las luchas. A la lucha libre. De hecho, bueno, aquí vamos a hablar un poco del siguiente evento de la WWE, que es el Survivor Series. Este evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo, bueno, este domingo, aquí allá en Estados Unidos, y aquí se va a transmitir hasta el 3 de diciembre. En el canal que empieza con 5 y termina en 2MX. En ese canal. En ese canal lo pueden escuchar. Bueno, lo pueden ver también. Bueno, sí. Bueno, lo pueden escuchar nada más si son alguna clase de invidentes, pero lo pueden ver. Es que es la verdad, seamos sinceros. Bueno, sí. Bueno, lo escuchen o lo vean. De todas maneras, pues escúchenlo y veanlo. Escúchenlo y veanlo. Va a pelear el equipo de X contra... Espérate, antes de que empiece a decir los equipos, ese evento de Survivor Series es donde se mezclan las tres marcas, la ECW, SmackDown y Raw, y hacen equipos, y entre los equipos se ve quién es, pues, existe que el mejor. Ahora sí, ¿quiénes son los equipos, Guma? Ahora sí, el equipo de X va a pelear contra el equipo RKO. RKO. Bueno, el DX está Triple H y Shawn Michaels son los capitanes. Y va a pelear Jeff Hardy, que es el campeón intercontinental. Va a estar CM Punk y Matt Hardy. Van a juntar a los Hardy Boys, que es lo interesante de esa lucha. En el otro equipo, el Rated R. Bueno, es que algo que estaba chistoso en ese equipo es que Ángel, hace rato que estábamos planeando cómo íbamos a hacer el programa. Ajá. Cuando dijimos que iba a estar Randy Orton, mencionó algo sobre un sueño erótico. Creo que sí, pero creo que ya ahorita nos van a empezar a cortar porque estoy viendo. Sí, ya nos están mandando a canción. ¿Qué canción sigue, güey? Güey, ¿por qué? A ver, Luis. No, güey, el sueño erótico no era contigo, güey. Manda canción y ya. Bueno, está bien. La siguiente canción es Metro de System of a Down. Metro System of a Down, gócenla. Yeah. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Metro, de System of a Down, del soundtrack Drácula 2000. Bueno, ¿qué nos puedes comentar, Guma? Una película dominguera, un soundtrack bastante bueno, pero una película bastante mala. La verdad, decir, sí, ¿verdad? Es una película muy, muy mala. Es como... Por ahí a Lane le encantó Draculín. Bueno, es cierto. Y a ti te gustó Drácula, güey. Hace rato estabas extasiado cuando la estábamos viendo, güey. Todos criticando la película y babeando. Ahí. Pero bueno, vamos con nuestro bloque anterior, que era el de las luchas. Vamos a rápido capitular. ¿Qué el lucha equipo de John Cena contra el equipo de Big Show. Eso, el de las leyendas de la WWE contra el Spirit Squad. Es que estoy esperando a que Luis diga la que sigue. El de Chavo Guerrero. Chavo Guerrero contra Chris Benoit por el campeonato de los Estados Unidos. El del Rey Booker contra Batista por el campeonato de pesos pesados. El Fierce Blood Match de Mr. Kennedy contra Undertaker. Y la de Divas, Mickey James contra Lita. Muy buena. Lita anunció que va a ser su última pelea va a ser su última pelea. Bueno, en su retiro, a ver cómo le va. Pero bueno, ya vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, que son... A Luis y a Ángel, Luis, que ya Ángel, están muy deseosos de entrar al programa, bravo. Y no sabes cuánto, qué emocionado estoy, la verdad. Ay. Uy, Ángel. No, ya sé que los interrumpimos, pero es que, en serio, los necesitamos para grabar, güey. Yo sé que estaban muy a gusto, güey, y que Luis dijo que eras muy caliente en la cama, Ángel, pero... Ay, esas son mentiras, ¿eh? Ustedes dicen eso para no quedar mal. Pero bueno... No les voy a contar que Luis estaba encima de Ángel cantando We Are The Champions y mi tío Freddie Mercury. Qué bárbaro, ¿eh? No, qué bárbaro, aquí están difamando. Un saludo a mi fan, ¿cómo se llama? Por inventarse, bueno, Guma. No. Se me hace que el Guma es mi fan y está bajando la rola. Ay, güey. Ay, baja mi canción. De hecho, ahorita tenemos unas preguntas que nos mandaron a nuestros correos. Sí, nos mandaron unas preguntas para ustedes. ¿Y cuántas fueron en concreto así? Tres. A ver, venga. A ver, primera es... La primera se me hizo muy estúpida, pero nada más tenemos tres preguntas. ¿Qué piensas de la paz mundial, Luis? Yo creo que la paz mundial es lo esencial que tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, la paz que tiene Irak ahorita. Ah, ok. La paz de Irán también. Es muy bonita, ¿no? La del Líbano. Israel. También una pregunta para Ángel es, ¿cuál es tu relación con Luis? Simplemente amistad, ¿eh? ¿No? Y 2 años de noviazgo, pero eso se queda aquí entre nosotros. Ah, ok. Pero bueno, nos vamos con la siguiente canción. Pero te falta la tercera. No, pues ya no nos da tercera? Tiempo. No nos da tiempo, ahorita la retomamos. La siguiente canción es Swan Dive, gócenla. No one. Where are the angels? Nowhere. Where's the honesty? Bueno, acabamos de escuchar la canción de Swan Dive de Head P.E. La pueden escuchar en el disco Broke de esta misma agrupación. Esta es nuestra despedida. Tenemos un evento el 28. Ah, el 28, mañana. Mañana es 25, bueno, estúpidos. Bueno, el sábado. Hay un evento el sábado. ¿Quién va a estar? 4 de la mañana, no me culpen. Okay. Va a estar Introspección, Langar 1714. En Cafetales 1714, Colonia Haciendas, Coyoacán, a las 8 de la noche. 8 de la noche, pueden llegar para tomarse unos tragos coquetos y pasarse un rato chévere. Y bueno, aunque invadieron nuestro programa y estuvieron todo nuestro programa y no nos dejaron hablar, ya habíamos quedado en que les íbamos a dejar la despedida a ellos. Nada más, si quieres dar tu correo, Ane. Sí, el mío es el-ane-chutamero@hotmail.com. El mío es delfo20@gmail.com. Y el mío es traico-1233@hotmail.com. El tuyo es mis-pumas-gol@hotmail.com. Ok, la página en internet es www.rockandradio.tk. Y el MySpace es... Es MySpace www.myspace.com/rockandradioMexico, todo junto y con minúsculas. Eso mero. Pero bueno, ahora sí exijo una explicación. ¿Por qué invadieron tan feo nuestro programa? Robaron mi frase. Estamos ardidos. Estoy muy ardido yo. No, perdón. Disfrútenla, ¿no? Para la próxima. Ya no va a ser gocena. Así es, ¿cómo? Pero bueno, no. Les habíamos dicho que eran tres preguntas, ¿no? A ver, viene la tercera. Una ya fue para Luis, otra fue para Ángel y otra es para los dos. Ah, caray. ¿Por qué a caray no, híjoles? Eso es para otro programa, ¿eh? Ah, bueno, ok. Bueno, a ver, déjala, leo bien. Nos vemos, hasta luego. Güey, nos volviste a cortar. No nos dejaste dar la tercera pregunta. Venga. ¿Qué, no te gustó o qué? No. A ti te va a gustar al rato, pero bueno. A ti te gustó hace rato, que es diferente, güey. Es que después... Bueno, ya, olvídalo, güey. Nos vemos en Invasión. Bye.